Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es miércoles 26 de marzo. A mi izquierda Carlos Oraya, en los controles está Cristian y yo soy Pedro García. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Hoy tendremos las paradas en los puertos habituales, ya sean vidas paralelas, las recomendaciones intempestivas, los mil y un viajes y todo para repostar. También tendremos unos invitados muy especiales que les presentaremos en unos minutos. Acaban de escuchar el Allegro maestoso de la sonata número 8 de Wolfgang Amadeus Mozart al piano Glenn Gould. Decirles que hoy toda la música que va a sonar va a estar interpretada por este grandísimo pianista canadiense. Recuerden que están en El Perseguidor, que tenemos un email al que pueden dirigirse, que es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. También tenemos un teléfono al que pueden llamar a lo largo del programa si quieren contarnos cualquier sugerencia, 928-31-99-46. Y también decirles que tenemos un blog en el que pueden descargar cualquier programa anterior que no hayan podido escuchar. Nuestro blog es http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Antes de pasar con nuestros invitados, ya que el programa de hoy musicalmente está dedicado a Glenn Gould, quisiera leerles un pequeño diálogo imaginado por Glenn Gould, que de alguna manera se parece mucho a eso que hemos venido haciendo las semanas anteriores con nuestro viaje por el Renacimiento. Es un diálogo muy verosímil que entablan Glenn Gould y Mozart en una nube. Dice así: después de que Wolfgang Amadeus Mozart haya escuchado el andante gracioso de la sonata número 11, dice Mozart: el instrumento que estás usando suena raro. No es uno de los pianos Streicher, ¿verdad? Dice Glenn Gould: no, es un Steinway, número de serie CD 318. ¡Ajá! Entonces, ¿qué es lo que te molestó tanto? Bueno, ¿cómo podría decírtelo? Quiero decir que toqué demasiado lento. Bueno, yo escribí el adagio en la variante quinta y tú te lo has tomado como un allegro. ¿Quieres decir que iba demasiado rápido? Bueno, mientras que el tema del andante gracioso me sonaba más como un largo, pues casi no lo reconocí. Bueno, no habría sido el primero. Hubo gente, y espero que todavía existan, que describieron mi grabación como el disco más odioso jamás hecho. ¿Disco? Escuche, Mr. Mozart, señor Mozart, desde que usted murió han pasado una gran cantidad de cosas aquí abajo, y tú no puedes saber nada de ello. Pero sigamos con nuestra conversación. No creo que ese asunto sea importante. Le sugiero que nos olvidemos. ¿De veras? Bueno, esperemos que durante todo el programa pues disfruten de la música del gran Glenn Gould. Sin más dilación, vamos a presentar a nuestros invitados de esta tarde. Aquí estoy viendo una postal que ahora tanto Aarón Jiménez como Imar Santana nos van a explicar de qué se trata. En todo caso, para introducirles, ellos han estado trabajando durante las últimas 3 semanas, si no me equivoco, en las canteras, pues en esa modalidad que espero que al terminar el programa conozcan un poco más, que se llama el arenismo. Buenas tardes, Aarón. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Imar. Buenas tardes. Bien. Lo de la cena de las culturas, ¿por qué la cena de las culturas? Bueno, hace tiempo que la idea me vino de hacer algo distinto, ¿no? Siempre, durante tantos años, he hecho temas religiosos y, bueno, que gusta a la gente, pero que no abre el debate, ¿no? No hay un diálogo directo. Y quería, ahora que estamos con esto de la globalización, el cambio de cultura y mestizaje y tal, pues quería meter un tema que nos fuera más cercano, ¿no? Entonces, pudiéramos sustituir a los apóstoles y poner a personas de distintas culturas. Es una alegoría de la Santa Cena, y del único alegórico que tiene es que pues son 13 personas y que de Judas Iscariote hemos puesto un ejecutivo, ¿vale? Eso que representa el capitalismo, lo negativo. Y bueno, parece que ha tenido muy buena acogida, no me esperaba tanto, y muy bien, muy contento. Buenas tardes, Imar. Buenas tardes, Carlos. Mira, explícame, a mí me parece dificilísimo eso que estoy viendo ahí en la foto. ¿Cómo es el proceso de creación? ¿De creación de una escultura? Pues la escultura de arena, pues primeramente tienes que hacer una montaña de arena muy, muy compacta, o sea, con agua, y en nuestro caso, que solo los medios que teníamos eran nuestros pies, digamos, ¿no? Pisando la arena, y hacer la montaña lo suficientemente compacta para que se pueda modelar sin que se derrumbe, porque la arena es un material pues bastante frágil, ¿no? A priori toda la gente se pregunta cómo se puede mantener eso, ¿no? Y bueno, eso es lo que básicamente se hace, ¿no? Utilizábamos una especie de encofrados que se llaman para hacer unas mini pirámides donde Aarón ya cogía y podía modelar ahí dos personajes. Aarón, ¿cómo ha sido la experiencia con la gente? Bueno, sabemos que tú ya llevas una serie de años trabajando el arenismo. ¿Cómo ha sido la experiencia con la gente en esta ocasión específica? Pues la verdad que bastante diferente a otros años, ¿no? Otros años se limitan a valorar el trabajo en sí, pero este año ha habido como, en esta ocasión mejor, ha habido como un agradecimiento por la gente, porque me elogiaban el tema de romper un poco lo habitual, ¿no? Y ver que de una idea como la Santa Cena se puede sacar algo que no es más cercano, que vivimos hoy por hoy. Y en principio yo estaba un poco atemorizado, por decirlo así, porque, no sé, me estaba saltando un poco el protocolo, ¿no? Y eso de romper un poco moldes, no, uno no lo tiene muy, muy claro hasta que ya está metido en el meollo. Y la gente, bueno, hubo de todo, felicitaciones, como otra gente que le pareció... un insulto, ¿no? Pero bueno, muy poquito, sí, casi era la mayoría lo que estaba más a favor de la iniciativa. Y pregunta, la verdad es que ahora mismo tengo de pregunta colapsado la cabeza. Casi Imar puede tener mejores anécdotas en tal caso. Lo paso. Bueno, la gente solía preguntar normalmente qué significa la escultura, porque incluso la ves y es un poco extraña, ¿no? O sea, a priori la gente la ve de lejos y dice, mira, estamos en Semana Santa, o estábamos en Semana Santa, y pensaba que era pues la Santa Cena, ¿no? Los Jesucristo con los 12 apóstoles, pero luego se veían alguien con corbata, y que muchos pues veían un parecido tremendo con un presidente americano y tal, y luego veían, yo qué sé, por el otro lado está claramente Albert Einstein con una de las fórmulas de la relatividad especial en su pecho, ¿no? Entonces ya empezaban a quedarse dudas y tal, y lógicamente nos preguntaban qué significa, qué representa, y bueno, yo ya la respuesta me la sé de corrido, ¿no? Pero nosotros solíamos decir, y realmente el objetivo era eso, una escultura en la cual nosotros, digamos que hoy en día, como dijo Aarón, que estamos todos conviviendo diferentes culturas aquí en Canarias, sobre todo, ¿no? Entre inmigración y turismo y tal, estamos todos ahí mezclados, y aquí en esa cultura pues tenemos un tuareg, un esquimal, gente de todo tipo de razas, más o menos una variedad cultural. Sí, una mezcolanza, ¿no? Una cosa que me gustaría decir es que una cosa que me agradaba mucho era que a lo mejor te veía un marroquí, se paraba y se quedaba flipando con la idea, ¿sabes? Incluso veía uno que era de su tierra y enseguida te felicitaban y te decían de qué ocurrencia, ¿no? Y no sé, de repente te compraban la postal y te saludaban, vamos, era... En mi vida había recibido tantos elogios de nuestros años, ¿sabes? Porque creo que hay que acordarse... No en Semana Santa, sino siempre de los demás, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, un japonés, un chino, por decirlo así, y te digo que vamos, sonreían y decían, qué original la idea, ¿no? Sí, yo también me quedé gratamente sorprendido con la reacción generalizada de la gente, ¿no? La mayoría veía algo bueno, o sea, en cuanto a la idea de las diferentes culturas, ¿no? Muy poco, salvo algún caso aislado que decía... ¿Cómo vas a poner la Santa Cena? O porque nosotros decíamos que no era la Santa Cena. No negábamos que hay una simbología, ¿no? Y yo decía, pues mira, Jesucristo, por ejemplo, dio su vida por toda la humanidad, ¿no? Y hay gente que no tiene ningún problema en que se siente a su lado alguien con corbata o otras razas, incluso otras religiones, ¿no? He leído en vuestra página que estas figuras pueden durar en pie hasta un mes. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo resiste? Mira, hay tipos de arena, ¿vale? Tú incluso cuando estás en la playa no puedes hacer una escultura en la orilla. Pues, bueno, tú cuando haces una escultura en la orilla, ¿qué ocurre? Que enseguida se desploma, ¿no? El truco de la arena es que en la orilla, por ejemplo, la arena está lavada y se lava una propiedad que es indispensable, que es la tierrilla, ¿vale? La tierrilla sería el aglutinante, el digamos que cuando una vez que la hacemos a la tierra se vuelve lodosa y sujeta los granos unos con otros. En Europa, por ejemplo, o en otros lugares que he estado, en Turquía, por ejemplo, nos pusieron una arena que era aquello casi tierra, ¿vale? Lo extraían de una cantera. Por lo tanto, podemos hacer siempre esculturas en zonas urbanas o como en playa, indistintivamente, sin ninguna complicación. Entonces, ¿qué ocurre? Es que esta arena con esa tierra nos permite hacer esculturas mucho más esbeltas que en la playa, ¿no? Estamos hablando de la arena de cantera. Y sí te puedo asegurar que incluso hay ocasiones que las esculturas, ¿sabes?, de tan duro que es la arena, pueden prolongarse por años, ¿sabes? Es una pasada. Yo he ido a un festival en el que el año anterior se había hecho el festival en el mismo lugar y todavía estaban las esculturas intactas, ¿sabes? De tanta tierra que tenía la arena, era una... Vamos, eso es distinto, ¿no? La arena de la playa. Evidentemente tú haces algo allí y el viento ya la está erosionando, ¿no? Porque la arena más suave. Esto... según las palabras de Imar, esta colaboración que haces con Aarón es puntual. No sé si has colaborado en anteriores situaciones o proyectos con Aarón. También cuéntanos un poco a qué otras cosas te dedicas, amén de ser amigo de él y de colaborar en sus proyectos en alguna ocasión. Sí, ya esto para mí es un hobby, ¿no? O sea, un hobby más bien aprendo un poco, aunque realmente en esta ocasión no tuve mucha oportunidad de aprender porque como solo éramos dos se nos hizo mucho trabajo, pero ya colaboré en hace 3 años, que fue, y también hicimos la última cena, esta vez sí propiamente dicha, con los apóstoles y tal. Pero bueno, yo soy estudiante, bueno, me saqué la carrera de telecomunicaciones, de sonido e imagen, y estoy ahora mismo pues trabajando, ahorrando un poquito de dinero tal, y no tengo un poquito de más bien tiempo libre suficiente. Aarón me vino con la propuesta que si le ayudaba con esta idea y tal, y me viene bien porque así, como no tengo nada que hacer, así hoy día no tengo un trabajo que me ocupe mucho tiempo, ¿sabes? Una cosa solo por las mañanas y tal, pues decidí colaborar. Bueno, sé que tienes un viaje en mente y que, según me contaste, también hay algunas ideas, algunos proyectillos en forma de guiones y demás, ¿no? Bueno, sí, bueno, yo fui un alumno Erasmus, ¿no? Y como les pasa a casi todos, creo yo, una vez que vuelven, parece que siempre, una vez que has vivido en el extranjero, a pesar de que aquí echas mucho de menos tu tierra, siempre tienes la sensación de volver a irte, ¿no? Y bueno, yo quiero mejorar el idioma, el inglés, y pues tengo en mente eso, irme otra vez al extranjero, quizás a Irlanda o a Inglaterra durante una temporada para mejorar el inglés y trabajar allí, buscar un poquito de trabajo por allí, mejorar el inglés para luego venir aquí, quizás opositar unas cosas del aeropuerto. Esa es mi idea, ¿no? Luego, bueno, lo que dices de guiones, pues yo una vez hice un curso de guión cinematográfico y me gusta mucho el tema ese, ¿no? La gente dice que soy creativo y tal, y siempre he escrito historias y esto. Y algunas cosillas en mente sí tengo, ¿sabes? Me gustaría dedicarme a hacer cortos y con el tiempo, pues largos, ¿no? simplemente una idea, sí. Mira, ¿usáis el poliéster también? La resina de poliéster, sí. La utilizo ahora hace ya recientemente, bueno, trabajo con así y de ahí reproduzco en poliéster. Y la hago para la idea de hacer como esculturas con un sentido de interiorismo, ¿vale? Son elementos que no solo decoran el hogar, sino que intervienen también pues la aplicación de colocar libros, flora y otras historias. Y la resina, pues bueno, da el juego de imitar en materiales, ¿vale? Con una buena solidez. Los proyectos más inmediatos, Aarón, cuáles son o cuáles te gustaría que fuesen los proyectos más inmediatos? Mira, que tienes entre manos ahora mismo. Empieza una salida de concursos, eventos y festivales que se organizan a nivel internacional, ¿no? En principio me voy a Australia, Portugal. Y ya después iría a Valencia, hay otros concursos que son de arena exclusivamente. Y hay Turquía. Eso es un recorrido que durarán 2 meses y medio y después probablemente ya vayan surgiendo más durante el año. Pero luego así en el taller, donde yo ahora me estoy formulando desde hace un tiempo para acá, pues mis pequeñas historias, estoy ahí, pues algunas ideas que a lo mejor nombrarlas ahora quedan muy, no sé, muy... Precipitadas. Pero bueno, me gustaría, ¿por qué no? Una cosa que estoy haciendo es, ¿sabes? José Saramago, que está ahora en, bueno, vive en Lanzarote, ¿no? Uh-huh. Intento hacer una, proponerle un, a esta gente, a la organización de José Saramago, que está en TIA, en Lanzarote, hacerle un busto enorme, ¿sabes? En el que vaya elementos añadidos al creador de la obra, o sea, elementos yuxtapuestos que tienen que ver con la obra literaria de Saramago. Y bueno, la idea hace una semana y media que empecé allá a circular ahí en el taller un par de bocetos, pues creo que va cogiendo forma y ya con el tiempo a ver si encalamos una escultura, ¿no?, urbana. ¿Y apoyos institucionales o de...? Pues me lo he tomado muy, muy así, a lo propio, ¿sabes? No he recurrido de momento a nada. Tengo la facilidad de tener los medios, bueno, que trabajo mucho y voy teniendo contacto, vamos, que esto sale por sí solo. Bien, seguiremos hablando con nuestros invitados al final del programa. Pasamos ahora a escuchar el segundo tema. Es el Allegro Moderato, la sonata número 10 de Mozart, al piano Glenn Gould. Ahora vamos con las vidas paralelas. Lo más probable cuando uno sigue manteniendo las mismas opiniones de hace 15 años sobre un asunto es que no haya vuelto a pensar en ello muy en serio. Hay en ese no regreso una buena dosis de amor propio envuelto en una gran cantidad de miedo que hacen aconsejable la precaución. No somos nunca el mismo lector, y diría incluso que la mayor de las evoluciones en un escritor es casi nimia comparada con los progresos del que lee, pues en un escritor el rumbo viene casi trazado en las dimensiones de la carta que maneja, y le basta con calcular la variación local y luego si acaso mirar su tablilla de desvíos para saber dónde se halla y a dónde se dirige. En cambio, en el lector, cualquier obra puede lanzarle una derrota imprevisible, incalculable por imprevista. Algo así me sucedió a mí con Luis Cernuda. Desde que empecé a leerle, me pareció sin duda el más grande poeta de su generación. Esto no obsta para que hayan cambiado algunas cosas en mi relación con sus poemas. Si algún tiempo después de conocerle dejé de leer los libros que siempre me habían gustado, por ejemplo Los placeres prohibidos o Donde habita el olvido, y pasé a ocuparme de los últimos, La desolación de la quimera, también comencé a intentar entender qué le había pasado a sus poemas en ese transcurso. Se habían movido desde un aire bequeriano, algo cursi a veces, es verdad, a un prosaísmo desencantado, demasiado lleno de patetismo en ocasiones, grandilocuente, sin ningún humor que compensara tanto exceso. Javier Marías le describe así en su libro Miramientos. Miro una foto de pasaporte. Aún no habría cumplido los 50 años. Como siempre se le ve cuidado, por no volver a decir estudiado. Pero en esos ojos ya no hay recelo, ni dureza, ni resentimiento, si acaso desengaño, acatamiento, como si se diera cuenta de que terminó la espera y se acabó la historia. Aquí el hombre maduro se muestra como lo que siempre fue y tal vez anduvo disimulando después y antes, un derrotado. Creo yo, personalmente, que esa derrota no asumida perjudicó a su escritura. Le hizo perder demasiado tiempo en busca de algo que no era demasiado importante, aunque quizá para él sí lo fuera, no lo sé. Dice en su poema Mis paisanos, del libro Desolación de la Quimera: ¿acaso encuentre aquí reproche nuevo, que ya no hablo con aquella ternura confiada, apacible de otros días? Es verdad, y os lo debo, tanto como a la edad, al tiempo, a la experiencia. A vosotros y a ellos debo el cambio. No es que esto esté mejor o peor escrito que los poemas del principio. Simplemente creo que Cernuda se equivoca. Quizá, después de todo, solo hubo un malentendido y demasiado orgullo por su parte. Hay demasiado artificio, demasiado aire de despecho en esos últimos poemas. Terminaba así la estrofa: si queréis que ame todavía, devolvedme al tiempo del amor. ¿Os es posible? No, imposible como aplacar ese fantasma que de mí evocasteis. Bueno, ya lo dijo el gran Jaime Gil de Viedma: ay, el tiempo, ya todo se comprende. Charles Bukowski, El amante sarnoso. Bukowski, Chinaski, Hank, todos son el gran valedor de las chicas descarriadas convertidas en putas en un mundo de moteles, carreteras, bares y prostíbulos. Bukowski y sus máscaras no juzga, sino que juega con una suerte de feos espejos, y él, Bukowski, como maestro de ceremonias. El tránsito está sembrado de costras, jugos gástricos, toses resacosas y calzoncillos sucios. Pero el rasgo humano lo encontramos siempre agazapado, veces entre las sábanas, veces en los gemidos nocturnos. En Bukowski casi todo parece duro, grotesco, perdido. Una suerte de grito de supervivencia diaria se agita en el deambular de unos seres en baja forma. Bukowski los abraza, a estos seres, y les dice: yo soy uno más entre ustedes, y le aceptan. Dicen que es pendenciero, soez, misógino, asocial, y quizás sea cierto, pero su entrega es tan sincera que dan ganas de ponerse de su lado. Si eliminamos la paja, en Bukowski asoma una rabiosa soledad, una lúcida mirada que combate lo mejor que puede grandes dosis de escepticismo. ¿O acaso la putrefacción no debería combatirse? Vamos a escuchar la Saravant de la suite inglesa número 4 de Johann Sebastian Bach, al piano Glenn Gould. Vamos con las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, dies Nacht der Mond in A contracorriente. Este libro, cuyo título ha sido traducido de tantas formas diferentes, a contrapelo, a contracorriente, o como quiera que se traduzca ese arbus original, fue libro de cabecera de decadentes y malditos de fin de siglo, a la vez que introductor de algunos de los nombres que luego conformarían lo más sobresaliente de la poesía francesa postromántica, empezando por un nombre propio no francés y padre espiritual de todos ellos, Edgar Allan Poe. Los nietos de Víctor Hugo crecerían a la sombra del parnasianismo y el simbolismo y bajo los auspicios del padre Baudelaire. En español y de modo más documental, fuera de la ficción novelesca que es a contracorriente, podemos encontrar información similar en Los Raros, libro de Rubén Darío, editado y recuperado por la editorial Golpe de Dados, de referencia tan mallarmeana. Desde Le Comte de Lille, pasando por Villiers de l'Isle-Adam, Tristan Corbière, Moreau, Verlaine y Mallarmé, todos los príncipes de la decadencia, el vicio supremo, odiadores de la banalidad burguesa, del racionalismo positivista y del naturalismo foliano, bajo la protección de la filosofía de Bergson, Nietzsche o Schopenhauer. Todos estos hayan acogida en este libro de Joris Karl Huysmans, novela que retrata la figura del prototipo decadente de Sesent, aristócrata del espíritu y sofisticadísimo catador de placeres varios. En esta novela de aire enrarecido van desfilando los cinco sentidos como en un auto sacramental del lujo. De Sesent huele, toca, lee, oye y gusta con un refinamiento tal que el pobre anda siempre de bajido en desmayo, muy cercano al vampirismo o a la levitación forzosa. A mí personalmente lo que más me ha interesado de este libro es el recorrido por los escritos en latín desde Apuleyo hasta bien entrada la Alta Edad Media, es decir, el latín menos clásico, el más mezclado e impuro, eclesiástico o no. Antes Lucano o Boecio que Virgilio o Cicerón, esa es la clave del gusto. Huysmans pasó de su satanismo fin de siglo a un misticismo ya presente en la contracorriente que le llevaría hasta la abadía benedictina de Solesme y de aquí a un periplo espiritual del que ya no abdicaría jamás. Resumiendo, de Sesent detesta lo vulgar, prefiere lo artificial a lo natural, lo mágico al utilitarista, el pesimismo lúcido al optimismo banal, la búsqueda angustiosa de su yo a los trampantojos de la personalidad burguesa. Mallarmé le dedicó a de Sesent su Prose pour de Sesent, homenaje a Huysmans y canto de hermandad sentimental con el personaje. De Jean Florestas de Sesent al Dorian Gray de Oscar Wilde no hay casi distancia, y ya el surrealismo muestra su ala deforme tras las piruetas verbales del arte por el arte. De todos ellos, hoy, unos son más legibles que otros. Algunos parecen eternos y otros ya han sido olvidados. Pero hay una constante que no pasa, que sucede y vuelve a suceder, un grito cada cierto tiempo. ¡Muera Benavente! El aria de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, interpretada por Glenn Gould. Thank you. el área introductoria de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. En una es la versión de 1955 y otra versión de 1981. Los mil y un viajes. Viaggio a Venecia, un ricordo. Cogimos un vaporetto y nos trasladamos al Lido. Allí seguía, separado de la playa por una carretera, el Hotel des Bains, grande, suntuoso. Por momentos imaginé a Gustav von Aschenbach buscando con la mirada al adorable Tatzil o a Silvana Mangano, reviviendo a Donna Carra, la madre de Visconti. Entre las callejuelas estrechas de Venecia, uno siente adherida a la historia, remontando, filtrándose entre lo leído y lo soñado. Yo soñé Venecia mucho antes. Sabía del color verduzco de las aguas, de los fascinantes palacios lamidos por los canales y el Rialto imponiéndose como faro y puente. Por momentos, el tiempo casi se detiene, se ferma y te lleva de la mano. El paseo en góndola es nocturno, suave y silencioso. Y aunque los tópicos se hacen añicos, los nuevos recuerdos, estos reales, toman su lugar. Entre el sueño y lo real, Venecia es una cartelina en la que entras y allí te sientas en San Marcos, en el Café Florian a tomar un caro cappuccino, mientras observas cómo los turistas engordan a las palomas. Sí, uno muere un poco en Venecia, como quizás murieron Thomas Mann, Gustav Mahler, o Luchino Visconti, entre tantos otros. Aaron y Mar, estamos de vuelta. ¿En algún viaje que os haya impactado? Bueno, pues aquí el amigo Imar y yo nos conocemos desde hace muchos, muchos años y hemos compartido viajes, ¿no?, conjuntamente. Y un viaje que fue en el 2003, ¿no? ¿Podría ser, Mar? Sí, por ahí, sí. Sí, en febrero. Febrero, finales de febrero, hicimos un viaje juntos con otro compañero a visitar a un amigo especial que tenemos teníamos viviendo en Bratislava, en Eslovaquia, ¿no? Y aprovechamos esa coyuntura, que él tenía allí su casa y tal, bueno, vivía con la novia y tal. Y le hicimos una visita y fue un viaje bastante completo, porque él tenía coche y nos recorrimos pues todos los países que hay por ahí colindantes, ¿no? La ciudad de Bratislava pues está bien al lado y teníamos también la República Checa con Praga, tal, Hungría. Fue un viaje bastante completo, practicamos esquí y snowboard en la nieve, tal. Y sí, yo creo que como sitio lo que se llamaba Annaberg. Bueno, una curiosidad que hicimos ese viaje, que nos saltamos un poco la ruta, o sea, la guía, ¿no? Íbamos siempre improvisando, ¿no? Llegamos a lo mejor en Viena y allí pateamos sin ninguna intención de molestarnos demasiado en buscar los lugares importantes. Y siempre nos íbamos tropezando, o bien alguien nos indicaba un poco y tal. Y la verdad es que flipamos con el decorado europeo que hay allí, ¿no? Esos edificios coloniales, vamos, parece que uno lo engulle. Por lo menos la primera vez que salgo por allí en Europa, pues me dio esa impresión. Y fue un mes de febrero, aquello estaba todavía un poco gélido, el ambiente allí. Incluso en Budapest, creo que era, que vimos que era una ciudad muy entrañable, pero nos pareció muy sucia porque estaba muy escarchado todo el decorado, ¿no? Claro, la nieve del borde de la carretera va toda negra, ¿no? De los coches, ¿no? Asfalto y tal, pero bueno, fue un viaje súper improvisado, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, nuestro amigo Octavio, que era el que vivía allí, se enteró de que íbamos el día que estábamos en el aeropuerto, ¿sabes? Le dijimos, encima, donde cogimos el avión más barato fue a Múnich, que está a unos 600 kilómetros de Bratislava, y él, en el tiempo que nosotros fuimos en avión, nosotros pensábamos ir después a coger un tren, una guagua hasta Bratislava, pero él cogió el coche, se recorrió toda Austria casi, llegó a Múnich y nos recogió ahí en coche y tuvimos un viaje de vuelta, tal, fue todo muy improvisado. Venga, que él se iba a trabajar, nos soltaba ahí en Viena, por ejemplo, en Austria, y nosotros pues sin guía y sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Empezábamos a caminar por aquí, por allá, y pues esos son los viajes que realmente son, que se quedan mejor en el recuerdo, ¿no? Medios improvisados y tal. Y pues a mí personalmente, de todas las capitales, ¿no? Estuvimos Bratislava, que es chiquitita, no tiene, es una ciudad que no parece una capital de un país, ¿no? Después está Praga, en la República Checa, la que más me gustó a mí personalmente, ¿no? La más bonita, en cuanto a que se ve que es una Europa antigua, ¿sabes? Parece que has viajado en el tiempo, ¿no? Veías a lo mejor una fachada de un edificio antiguo y todavía se conservaban los disparos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Como que era como viajar en el tiempo en esa ciudad. Encima, no sé, era una, miles de cosas que podríamos contar, ¿sabes? Viena también es preciosa y Budapest, igual, que muy parecida a Praga también. Pues chicos, si quieren decir alguna cosa más antes de que vayamos a ir despidiendo el programa, respecto, bueno, a, no sé, a proyectos, a Viva el Arenismo. Hombre, yo por mi parte, la verdad es que, perdona, Aaron, tengo que decir, como digamos un testigo privilegiado, o sea, llegaron ustedes y yo ya estaba allí, como aquel el dinosaurio de Monterroso, y he estado siguiendo todo el proceso del trabajo tuyo, Aaron, y con la colaboración de Imar. Y he visto cómo la gente se iba interesando, o curioseaba, o incluso eso, se enfadaba o se rebotaba, porque no. Pero ha sido un placer estar allí viendo cómo se va creando ahí de todas esas montañas de arena. Es más, el primer día que llegaron no me cayeron bien. ¿Ah, sí? Vaya, tampoco no. Tú a mí, ¿sabes? Bien. Bueno, el curro lo habrás entonces notado, ¿no? Porque ahí te dejas la espalda, no se crean que tampoco es una cosa. No, hay mucha para por delante. Tempranito por la mañana hasta la tarde por la noche ya. Yo solo tengo una pregunta para acabar. ¿En qué se diferencia esta manera de construir con arena, pero para durar cierto tiempo, a otra forma de arte mucho más efímero que yo he visto en el Mediterráneo, que es construir a pie de agua, para que dure eso horas, como tú has dicho antes, que es una arena mucho más suave? ¿Son métodos distintos o se construye igual y simplemente uno desaparece antes que el otro? Hablas de la manera de hacerlo en la orilla, que al pie de la avenida, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, como te dije, la orilla, el mar la va lavando, la arena. Y lo que pasa es que en el pie de la avenida, allí se va acumulando la arena y va llevando siempre los granos más finos, e incluso la tierrilla, ¿no?, que se va acumulando allí. Es eso lo que pasa ahí, es eso, que en ese ahí se concentra más tierra que en la orilla, al pie de la avenida. De ahí que mantenga. Creo que he podido responder a tu pregunta. Sí, que la pregunta era más bien, ¿son creadores distintos? ¿Hay gente que se especializa en una forma y gente que se especializa en otra? Sí, bueno, dentro de la... O sea, la arena te da mucho juego para tú crear diversos estilos. Hay quien hace cubismo, hay quien hace figurativo, en mi caso, surrealismo también aplico mucho, y hay gente que, vamos, indaga en muchos aspectos. Hay quien hace, pues, fantasía, ¿no? Y es como trabajar como un material imperecedero, como sería la arcilla. Tú puedes ahí, a partir de ahí, crear cualquier cosa, te puedes salir de los canos. Pues igual pasaría con la arena, y lo bonito de la arena es que en tan poco tiempo puedes hacer algo tan grande, que a lo mejor yo, lo que he hecho allí en las canteras, hacerlo en arcilla, o peor, en piedra, o, ¿sabes?, esculpirlo y tal, podría costarme años de mi vida, ¿sabes? Cuando ahí, de repente, en 2 semanas, ¡pam!, como salido de la nada, sale una montaña y de allí una figura. En cuanto a lo que dices de si de una escultura de que hacen, que es en plan que dure solo un par de horas, un día o nada más, también es que requiere un mantenimiento, ¿no? La escultura de arena, y que si quieres que dure, pues tienes que estar ahí constantemente manteniéndolo húmedo, ¿no? Ajá. Que no se seque, si le da mucho el sol, después el viento desprende la arena, eso es así. Bueno, lo que hacemos es le ponemos un fijador, ¿vale? Al final de modelar la escultura ya le meto un, le añado un truco que tenemos nosotros, que eso lo que hace es que crea una fina película que envuelve a la figura y lo protege de un poco de las condiciones del clima, ¿no? Entonces, pues, por eso puede estar tanto tiempo, que sorprende a tanta gente. Pues, oye, lo de que me caía mal era broma, ¿eh? Hombre, yo... decir, despedirle, darle las gracias tanto a Aarón Jiménez como a Aymar Santana porque hayan venido aquí a estar con nosotros y con los oyentes. Decir que también van a salir en una entrevista en La Bohemia ahora en el mes de abril. Uh-huh. Si alguien quiere ver algunas fotos y saber alguna cosa más de estos chicos, pues en La Bohemia estará. Y ahora vamos con la agenda para la próxima semana, Carlos. Venga, de acuerdo. ¿Qué tenemos por ahí en las vidas paralelas? Pues tenemos al poeta Claudio Rodríguez y a Rafael Ascona, que creo que ayer falleció, así que vamos a hacer un pequeño homenaje a Ascona. Muy bien. Recomendaciones intempestivas. Hay un ciclo por ahí, creo que vas a... Sí, vamos a comenzar un ciclo. Esta es la primera película de una trilogía de Abbas Kiarostami que se titula ¿Dónde está la casa de mi amigo? Y en los mil y un viajes, pues viajaremos por Cantabria, por la hermosa ciudad de Comillas. Muy bien. Pues recordarte que este ha sido El Perseguidor en el 105.9, en Radio Guiniguada, que tenemos un mail por si durante la semana quieres ponerte en contacto con nosotros, hacernos algún comentario. Este es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Y nuestro blog, por si quisieras descargarte el programa. http://elperseguidor-guiniguada.blogspot.com. Bueno, yo aprovecho para despedirme de Aarón y Mark, que no he podido hacerlo antes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por habernos invitado y por interesarse en nuestro trabajo, en este caso. Gracias. Recordarles también que este programa en principio se repite el sábado en horario de 9 a 10 de la mañana. Vamos a ir terminando saludando a nuestra amiga Pino del programa Encuéntamo de Radio Guiniguada, darle las gracias también a Cristian, y vamos a terminar con algunas frases de Julio Ramón Ribeiro. Una dice: un camino equivocado es también un camino. Otra dice: la ventaja de no tener opiniones es que uno jamás se repite. Y esta última también de Ribeiro: cuando recobro la razón, me vuelvo loco. Vamos a acabar con la variación número 13 de las Goldberg de Johann Sebastian Bach, al piano de nuevo Glenn Gould, versiones del año 55 y año 81. Hasta el miércoles que viene.